Palito. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos bien preparados. Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos bien preparados. Yo con mi nuevo peinado arrebatado, y ella con su mini falda de medio lado. Yo con mi nuevo peinado arrebatado, y ella con su mini falda de medio lado. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Las noches siempre son cortas cuando nos vamos de cumbia. Las noches siempre son cortas cuando nos vamos de cumbia. Bailando y gozando hasta amanecer con mi negrita cumbiando. Bailando y gozando hasta amanecer con mi negrita cumbiando. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos siempre parados. Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos siempre parados. Mi nuevo peinado arrebatado, y ella con su mini falda medio lado. Yo con mi nuevo peinado arrebatado, y ella con su mini falda medio lado. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Baila, baila, baila hasta amanecer. Baila, baila, baila hasta amanecer. Cumbiando sabroso todos a la vez, cada uno con su mujer. Cumbiando sabroso todos a la vez, cada uno con su mujer. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Estar con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Estás con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Estás con ella abrazadito, abrazadito. Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito. Estás con ella abrazadito, abrazadito, abrazadito.